celos del viento, celos de la fresca brisa, y celos de tu sonrisa, y celos del firmamento, celos del blando colchón donde tu cuerpo reposa, celos de la blanca rosa que engalana tu balcón. Yo tengo celos del viento, celos de la fresca brisa, celos de tu sonrisa y celos del firmamento. Celos no puede haber, amor firme y verdadero, y a la mujer que yo quiero le pido celos también. Thank you.